escuchando Salsa Brava Radio, Salsa Brava Podcast, el mejor podcast de Salsa Brava en el internet. Salsa Brava, papá. Saludos a toda la gente que nos escucha y descarga los episodios de los podcasts en Estados Unidos, en México, en Guatemala, en El Salvador, en toda Centroamérica, Colombia, Venezuela, partes de África, Asia y todo el mundo. Salsa Brava. SalsaBravaRadio.com. También saludos a España, Italia, Francia, toda la gente que nos escucha y descarga los podcasts. Salsa Brava Radio con DJ y SalsaBravaRadio.com, el podcast oficial. Podcast sea de su agrado, igual que en la última edición del podcast que tuvo más de 2500 descargas. Saludos y muchas gracias a toda la gente que apoya la salsa de verdad. SalsaBravaRadio.com, el podcast. Empieza la rumba, aquí los dejamos con algo de lo clásico, de lo bueno. Sonido remasterizado, sonido digital, sonido bravo, salsa brava, papá. ¡Ay! Rompiendo palo, tócale pipo un poco para que goce mi gente. Pero que tócale pipo un poco para que goce mi gente. Ave María, qué muchacho más fresco. Se va a botar. Fuera, mulato. escuchando Salsa Brava Radio, el podcast. Mejor Salsa Brava, Salsa Brava Radio.com. Lo dejamos con algo heavy. Está fuego. Saludos a toda la gente escuchando en California, en Nueva York, Chicago, también en Albuquerque, en New Mexico, en Nuevo México. Salseros del mundo, Salsa Brava, papá. Púnelo, va. Y allí le suenan los cueros, los cueros. Oh, oh, oh. Estás escuchando Salsa Brava con DJ E. Gózalo. con DJ E. Salsa Brava con DJ E. Gózalo. Salsa Brava Volume 1, Salsa Brava Volume 2, and Salsa Brava Volume 3. You can get them at salsabravaradio.com, iTunes, Amazon, Napster, Rhapsody, or your favorite music store online. Salsa Brava Volume 1, 2, and 3. Remaster classic hard salsa, hardcore songs for those salseros y rumberos de verdad. Salsa Brava. Para un chungo y en Miami, para cuando Salsa Brava Radio presents Salsa Brava Volume 3. A mixtape with 17 tracks of pure fire is gonna make you dance all night long. Salsa Brava Volume 3. Get it on iTunes, Amazon, Napster, Rhapsody, and on salsabravaradio.com. Salsa Brava Volume 3. Ay! Estás escuchando la salsa brava con DJ y Goza. Goza mi morena, goza mi morena. Goza, goza Marilena, goza, goza mi morena, morena. Goza mi... Sigue la salsa brava en el podcast oficial de Salsa Brava Radio, salsabravaradio.com con DJ E. ¡Ay! Como no soy de la forma en que tú piensas, como no sirvo, según dices, para nada. Esta oportunidad. Hoy te quiero demostrar que te equivocas, porque todo se puede lograr. San Francisco, Oakland, en esta vida hay que tener esperanza sobre las cosas que hemos intentado hacer. Es natural, una vez fracasemos, así por eso tendremos que echar para atrás. Muchos dicen ser salseros, pero poco lo demuestran. Y goza. Pa'lante, pa'lante y no pa' atrás. Y para correr impulso, cámara. Cama, cama, cama, cama, cama, cama. Andate con mi camarita, toda te voy a rescatar. Y a todos los bailadores presentes. Estás escuchando Salsa Brava con DJ E. Gózalo. Es el lunar que tiene. escuchando Salsa Brava Radio Panca. Saludos a toda la gente escuchando la Salsa Brava, la salsa de verdad. Estén pendientes este mes que viene, en noviembre, la red social de los salseros del mundo, Salsa On You. Salsa On You va a ser la red social de los salseros, donde van a ver cantantes, grupos de salsa, DJs, escuelas de salsa, músicos, producers, promotores, de todo lo que tenga que ver con salsa. Ahí van a estar metidos en Salsa On You. Es una red social estrictamente 100% para la gente amante de la salsa. Todo aquel que tenga que ver con la salsa, Salsa On You is the place to be. Salsa On You coming next month. The social network for salsa, social network for salseros all over the world. Stay tuned, November, the release of Salsa On You. And of course, Salsa Brava Radio, Salsa Brava Radio is gonna be present right there playing the music for Salsa On You. So stay tuned and check it out. The first social network for salseros in the world, la primera red social de salseros en noviembre, Salsa On You. Stay tuned. Sigan guay.

estás escuchando Salsa Brava con DJ E. Gózalo. Y goza. Llegó el tiempo moderno, que la salsa está de moda.